Hemos convocado, hemos tenido reuniones para la organización de lo que va a ser la fiesta del Día del Niño. Como a mí me respecta la parte deportiva, así que les voy a contar un poquito lo que hacemos. Va a haber una kermés deportiva con distintas estaciones, con inflables, con canchitas de mini básquet, de mini vóley, una kermés donde va a haber varios juegos, donde la familia puede participar. Así que bueno, desde la municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, invitamos a todos a participar de esta gran fiesta, que se han sumado un montón de instituciones, las cuales hoy tenemos algunas presentes y cada una va a decir lo que va a realizar. Y bueno, esperamos tener presencia de todas las familias en el Cayetano Arias, que va a ser a partir de las 14 horas hasta las 17, con otros espectáculos involucrados también. Bueno, queremos agregar sobre todo que estamos transitando el mes de las infancias y desde la Municipalidad de Viedma se han hecho una serie de acciones en relación a esto. Una de ellas es la celebración del Día del Niño, con la cual trabajamos con instituciones, como decían mis compañeros. Viedma Solidaria se constituye para celebrar el Día del Niño y de la Niña. En realidad lo que queremos promover es la participación de las familias. Viedma es una ciudad disponible, abierta, como para disfrutar todo lo que se dispone para ello. Y en esta ocasión, en conjunto con estas instituciones, que hacemos de esto una celebración que tiene relación con la alegría, con los valores, promovemos valores de solidaridad, de salud, de familia. Entonces, en realidad, lo que venimos a proponer es justamente una celebración del Día del Niño en familia, con un espectáculo que cierra lo que decía Viviana. Es un espectáculo de circo que se llama 1, 2, 3, 4 Circo. Es una compañía que viene de Bahía Blanca. Uno de los integrantes es viedmense, así que estamos muy contentos de recibirlo. Y bueno, la propuesta es disfrutar en familia, es promover la alegría, promover valores que tengan relación con una sociedad mejor. Así que bueno, el domingo desde las 14 horas en el Ángel Cayetano Arias junto a Viedma Solidaria. Bueno, buenos días. Yo vengo en representación de la agrupación motoquera Pumas del Camino. Como siempre, invitados por el municipio de Viedma, gustosos de participar en este evento tan lindo que se hace para los niños. Así que haremos una caravana, rodearemos el predio con una caravana, con el mayor cuidado, para poder, con bocinas y alentar a los chicos a que pasen lindo su día. Sabemos lo que la moto despierta en un encuentro, así que va a haber un lugar preparado para que estemos nosotros con las motos. Y bueno, vamos a repartir golosinas y aparte hacemos un poco también de educación sobre la seguridad en las motos y el cuidado que hay que tener. Así que, como todos los años participamos, agradecidos. Así que bueno, esperamos a todos y que esta sea una linda fiesta, ¿no? Bueno, yo soy representante de Alco Nueva Vida Viedma, que es una institución solidaria de mutua ayuda, depende de la Fundación Alco del doctor Cormillot. En Viedma estamos ya por cumplir los 35 años. Lo que promovemos es, a través de la ayuda, es mejorar la vida, que sea una calidad de vida saludable, adelgazando, bajando de peso o aprendiendo a comer saludable. Y es muy importante colaborar en todo lo que sea la niñez. De hecho, yo estoy a cargo de Alquitos, que empezar desde los niños a aprender a comer en forma saludable para tener una vida sana como adulto. Y el adulto que lo necesita, bueno, allá estamos nosotros con el grupo de ayuda mutua. Y también estamos participando hace bastante tiempo con Viedma Solidaria y lo que vamos a hacer nosotros es obviamente repartir algo saludable, que va a ser en este caso manzanas y folletos, y participar en colaborar en lo que podamos.